Skeletor extiende su báculo y surgen el resto de los hombres serpiente, Lingwar y Radlor. Así me gusta. Fieros y despiadados, la victoria es nuestra. El patio de armas del castillo de la serpiente está en plena ebullición. Se prepara la gran expedición, la definitiva contra He-Man. La alianza de Skeletor y Hordak llega a su punto culminante. Dos ejércitos poderosos, con guerreros adiestrados y vehículos para todo tipo de situaciones, ultiman los preparativos para conquistar toda Eternia. Entre ellos y el universo, solo hay un obstáculo: el castillo de Grayskull, fortaleza del bien. Allí están Jitsu, Speaker, Tubad, Stinkor, Webstor y los nuevos aliados de Skeletor, los hombres serpiente. Las últimas incorporaciones vienen de manos de Evil Lyn y Beastman. Son Sauron, un repulsivo reptil acorazado que dispara terribles chispas eléctricas por su boca, y Blade, el feroz pirata maestro en el arte del manejo de las espadas. Ambos son un temible refuerzo para las filas de Skeletor. Este, por su parte, luce sus diabólicas garras y su cráneo móvil como armamento de combate. ¡Adelante, mis huestes! ¡Unámonos a la Horda del Terror para destruir el castillo de Grayskull! Y dicho esto, Skeletor monta sobre Speedor, su gran araña mecánica. Con paso firme, el terrible engendro encabeza la expedición. No muy lejos del castillo de la serpiente, Hordak y sus hombres se agrupan en la Cueva del Terror. Hordak cuenta ahora con nuevos guerreros para su horda, a los ya habituales Gridlor, Leech, Mantenna y Modulok. Se han unido Dragstor, el guerrero vehículo, Horda Robot, el terrorífico robot, y Multibot, robot modular que adopta mil formas diferentes e incluso puede intercambiar miembros con Modulok para formar así un ser monstruoso y desconcertante por su variedad de configuraciones. Hordak arenga a sus secuaces. Horda del Terror, Eternia va a ser nuestra tras esta batalla. Adelante, tú, Dragstor, parte a toda velocidad. Necesitamos una avanzadilla. Dragstor, el guerrero vehículo, corre hacia Grayskull. El resto de la comitiva parte para reunirse con el grueso de las fuerzas del mal. El destino de Eternia está en juego. En el otro extremo del planeta, Teela y Man-at-Arms se hallan a punto de cruzar el puente levadizo del castillo de Grayskull. Espero que no sea demasiado tarde para avisar a He-Man. Tan pronto como avistan a su líder, corren hacia él. ¡He-Man! ¡Han secuestrado a Gwildor! ¿Cómo? ¿Quién? Secuaces de Skeletor, sin duda. He estado reflexionando mientras veníamos hacia aquí. Hay algo que no me gusta, He-Man. Te escucho, Teela. ¿No te parece extraño que primero se hayan llevado la llave cósmica y solo después se han preocupado por secuestrar a Gwildor? La llave cósmica. Ahora lo entiendo todo. Con ella se puede viajar por el tiempo y el espacio. Sin duda Skeletor la necesita para penetrar en Grayskull. Y eso solo significa una cosa: habrá que luchar contra las fuerzas del mal. Rápido, disponed todo lo necesario para resistir un largo asedio. Llamad a todos los guerreros al castillo de Grayskull y tened listas todas nuestras defensas. El zafarrancho de combate no se hace esperar. Hombres, animales, vehículos, robots, todos se preparan para afrontar este gran peligro. Mossman, Roboto y Ciclone, experimentados guerreros, guían las operaciones. Roboto, el heroico guerrero mecánico, conduce el Basasaurus, el vehículo con poderosa maza. Desde él imparte sus órdenes. Cerrad las puertas, subid el puente a las almenas. Fisto y Orco contemplan desde el torreón toda la algarabía producida por sus compañeros de armas. ¿Qué es esto? ¿Hay una fiesta? ¡Lo que nos vamos a divertir! No, Orco. Es algo mucho menos divertido. Esperamos visitas, sí, pero no de algún amigo. He-Man recoge sus nuevas armas, unas mazas rotatorias y un escudo, también giratorio. Una vez se ha equipado con ellas, las prueba. Su velocidad es tal que se hace imposible distinguir la posición de cada bola. Roboto exclama: he analizado la velocidad de esta nueva arma. Un golpe con ella es totalmente demoledor. En el horizonte se empiezan a divisar las primeras siluetas de los guerreros de las fuerzas del mal. En la comitiva destacan sus vehículos y animales. El tiburón de ataque, con sus mandíbulas siempre hambrientas de enemigos. Rotom, con su eterno giro. Stalker, el corcel negro. Pantor, la pantera salvaje. Speedor, la temible araña mecánica. Monstroid, el monstruo giratorio. Y el Mantisaurus, gigantesco insecto maligno. Tras ellos figura un misterioso vehículo cuidadosamente camuflado, del que nadie sabe nada, excepto su gran tamaño. Es la gran sorpresa de Skeletor. ¡Ahí les tenemos! ¡Temblad, guerreros del bien! ¡Vuestras vidas ya no valen nada! Hordak se muestra más cauteloso. He-Man será un hueso duro de roer. Deberemos emplearnos a fondo, aunque la victoria no puede escaparse de nuestras manos. Sí, He-Man es astuto y valiente, pero nuestros ejércitos combinados le aplastarán. Los hombres de Hordak y Skeletor ya han llegado a su destino: el castillo de Grayskull. Hordak los despliega. ¡Rodead el castillo! Mientras tanto, He-Man y sus amigos se han situado en las almenas y torreones de su fortaleza. No sé qué buscáis, pero sea lo que sea, no lo conseguiréis. Antes tendréis que enfrentaros conmigo. Aunque He-Man habla más para sus hombres que para él, no puede evitar pensar en el gran número de enemigos que le cercan. Por todo el universo. Skeletor y Hordak juntos. El combate será difícil. ¡He-Man! ¡Tu tiempo se ha acabado! ¡Ríndete si no quieres desaparecer de la faz de Eternia! No tienes ninguna posibilidad. Somos una multitud contra un puñado de hombres y estás completamente rodeado. He-Man afronta desafiante el reto. ¡Venid a por mí! Y el combate empieza. Hordak emplea su tridente giratorio para tratar de hacer mella en las gruesas paredes de la fortaleza. Skeletor se lanza con sus terribles garras contra el puente levadizo del castillo, ahora cerrado, tratando de abrirse hueco. El resto de sus lacayos le siguen en un intento por asaltar los altos muros de Grayskull. ¡Adelante, mis bravos! Hay que evitar a toda costa que penetren en el recinto. ¡Roboto, usa a Zancor! Roboto se calza los zancos de combate denominado Zancor. Sobre ellos, su estatura aumenta considerablemente y de esta manera domina las alturas. Las armas acopladas a los zancos entran en acción y hacen retroceder a algunos de los enemigos. En el exterior, Hordarobot se aproxima peligrosamente a las murallas. Roboto le descubre y le neutraliza. ¡Toma tu merecido! Alcanzado en su punto vulnerable, Hordarobot cae y queda al margen de la lucha. ¡Estupendo! Orco no puede contener sus ánimos. Enardecido por el combate, anima a sus amigos. ¡Adelante, compañeros! ¡La victoria está cerca! Pero He-Man sabe que esto no es cierto. Los hombres serpiente han conseguido saltar los muros y se hallan frente a él. King His adopta su constitución animal y tres serpientes salen de su cuerpo humanoide para atacar a He-Man. Este levanta su espada y clama: ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! Y su espada es surcada por rayos de energía que la cargan con un poder invencible. Ahora probarás un poco de mi medicina. De un certero golpe con su estruendoso puño de trueno, He-Man desarma a King His, el cual retrocede. Toma su puesto Lingwar, lanzando su larga y bífida lengua sobre el líder heroico. La espada del poder describe un arco y Lingwar huye asustado. Solo me quedan otros dos. En efecto, Radlor y Cobra Khan se acercan hacia él con una mirada desafiante. Rápidamente, He-Man cambia de armas y toma su maza y su escudo giratorios. Cobra Khan le lanza un chorro de líquido venenoso, pero He-Man interpone su escudo, el cual actúa como un poderoso ventilador. El líquido vuelve hacia Cobra Khan y este cae víctima de su propia artimaña. La situación se hace difícil para las fuerzas del mal. Hordak reacciona y manda a dos secuaces a por He-Man. Multibot, Modulok, derrotad a He-Man. Ambas criaturas ascienden por los muros de Grayskull. Multibot ataca primero. Cambiando constantemente de forma, intenta desconcertar a He-Man, pero este le responde con un giro de su maza. Multibot se desmembra y queda reducido a circuitos y cables. Modulok entra entonces en acción. Usando la misma táctica que su terrorífico compañero, su cuerpo adquiere diversas configuraciones, a cual más extraña. Anticipándose a He-Man, Rio Blast, su nuevo aliado, desenfunda al instante sus mil y una armas secretas y con ellas pone fuera de combate a Modulok. Hordak contempla la derrota de sus guerreros. ¡Fusionaos! ¡Vuestra fuerza combinada podrá con él! Los cuerpos desencajados de Multibot y Modulok se elevan del suelo como por arte de magia y sus miembros se combinan, fundiéndose en un solo cuerpo gigantesco. Vaya, tendré que vérmelas con los dos a la vez. Trompo, el heroico guerrero elefante, exclama: ¡Yo te ayudaré! Gracias, amigo. Diciendo esto, He-Man y Trompo se lanzan a la lucha sobre el tigre de combate. He-Man, con su maza y su escudo girando a toda velocidad, y Trompo lanzando chorros de agua a toda presión con su fuerte trompa. Las armas y el agua chocan contra el amasijo de brazos y piernas de la gran criatura. Su acción conjunta es devastadora. Las piezas de Multibot y Modulok saltan por los aires y quedan inutilizadas. Skeletor exclama: ¡Maldición! ¡Tendré que emplearme a fondo! Skeletor se dirige hacia la gran lona que cubre su nueva y misteriosa arma. ¡Aquí está! ¡Este vehículo detendrá a He-Man de una vez por todas! Al tiempo que dice estas palabras, tira de la gran lona y queda al descubierto un enorme insecto mecánico con forma de libélula. ¡Mi insecto acorazado es invencible! Skeletor sube a su cabina y la aeronave se eleva a toda velocidad. Si no acaba con él mi artillería, las pinzas de mi nuevo invento le dejarán fuera de combate. La sombra del insecto acorazado sobrevuela el campo de batalla, camino de Grayskull. Cuando He-Man ve acercarse el diabólico aparato, corre hacia los hangares del castillo. Tengo la respuesta adecuada a esta nueva amenaza de Skeletor. He-Man sale sobre su nueva nave, el destructor lanzadiscos, su impresionante vehículo tierra-aire. Las orugas de transporte llevan a la gran mole al patio de armas. Una vez allí, calienta motores y entre un gran estruendo, la aeronave despega pilotada por He-Man. Un combate aéreo. Bien. Tampoco en el cielo temo a Skeletor. Ambas naves se aproximan. Cuando Skeletor abre las grandes pinzas de su insecto acorazado, He-Man comprende el peligro que corre y actúa en consecuencia. Una vez localizado el blanco con el radar de su aeronave, dispara con sus grandes discos. El poder de estos proyectiles es temible. Uno de ellos da de pleno sobre el insecto acorazado, que se desestabiliza. Entonces Extendar, el gran guerrero heroico, se extiende hasta las alturas y captura al aparato y a su tripulante. La victoria es total. ¡Hemos vencido! ¡Mirad cómo huyen! Las fuerzas del mal emprenden una precipitada retirada, dejando el campo de batalla cubierto con sus armas y pertrechos. Orko hace una pirueta de alegría. ¡Eureka! ¡A esto le llamo yo correr! Roboto también se suma al alborozo. Hemos capturado sus armas. No nos molestarán por mucho tiempo. La paz vuelve a estar garantizada en Eternia. Sí, amigos. Hoy es día de alegría. Lástima que no esté Gwildor con nosotros para celebrarlo. Una voz a su espalda hace cambiar la expresión de He-Man. ¿Qué te crees tú eso? ¡Gwildor! En efecto, He-Man. Con las prisas por marcharse, han descuidado la vigilancia en las celdas del castillo de la serpiente. Aprovechando la ocasión, he podido escabullirme. ¡Ah! Y llevarme conmigo la llave cósmica. Ahora está en buenas manos de nuevo. Vaya, esto sí que es una victoria completa. Una jornada redonda y muy agradable, por cierto. ¿Derrotar a Hordak y Skeletor a la vez? ¡No ocurre cada día! Mientras tanto, a muchos kilómetros de Grayskull, dos siniestros personajes aún siguen corriendo. Unámonos y seremos invencibles. ¡Qué tontería! Nunca más confiaré en ti, Skeletor. El plan ha sido un completo fracaso. Eres un inepto. Pues mira que tú, ¿dónde están tus feroces guerreros? ¡Tú sí que eres un fiasco! Entre mutuos reproches, las dos oscuras figuras se alejan hacia el horizonte, donde los dos soles de Eternia se ponen lentamente, tiñendo el paisaje de tonos rojizos. Un nuevo día está a punto de concluir, y la paz sigue reinando en Eternia, gracias a He-Man y a sus guerreros heroicos. He-Man.